innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos a abrirlo en el capítulo 6, versículo 45. Una de las carreteras más peligrosas en México es la antigua carretera que va de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, especialmente en un tramo que se llama Las Cumbres de Aculzingo. Es un tramo de montaña con pendientes extremadamente pronunciadas en una carretera muy angosta. Es un tramo peligroso de carretera. Si usted me acompañara conmigo al volante, querría decir que usted tiene confianza en mi pericia como conductor, porque estaría poniendo su vida en mis manos. Pues bien, ¿se da cuenta lo que significa que usted haya puesto su confianza en Jesús como su Salvador? Significa que usted tiene confianza en Él, que ha puesto su futuro eterno en sus manos, y que tiene confianza en Él porque tiene confianza en lo que la Biblia dice de Él. En otras palabras, ha puesto su futuro eterno en la Biblia. Que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado para llevar a cabo su salvación en la cruz del Calvario. Usted tiene confianza en eso, que es lo que la Biblia dice. Pero, ¿puede confiar en la Biblia? Algunos críticos dicen que no, que es un libro de autores humanos, que por lo tanto contiene errores. Yo quiero mostrarle que no contiene errores, y que por lo tanto usted puede tener confianza en lo que la Biblia dice. Escuche Marcos 6:45. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entendamos la naturaleza del problema que aparece en este versículo. Aparentemente, Marcos escribió que Jesús mandó a sus discípulos a Bethsaida, estando en Bethsaida. Regresemos al contexto de la alimentación de los 5,000 que Jesús alimentó sobrenaturalmente multiplicando los panes y los peces. Usted se acordará que los discípulos acababan de regresar de la misión a la cual los había enviado por todas las ciudades de Galilea. Y en el versículo 30 leemos que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte, fíjese, a un lugar desierto y descansad un poco. Y en el versículo 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús deseaba comunión a solas después de la fatiga de la misión. Tanto él como los apóstoles habían estado predicando abundantemente, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, consolando a los afligidos, y venían cansados física y espiritualmente. Y el Señor Jesús quería tenerlos a solas consigo para alimentarlos espiritualmente, para que sus cuerpos y sus espíritus fueran renovados. Así que los llevó a un lugar desierto. Ahora, lo que sigue es muy importante. Le voy a pedir que pase a Lucas capítulo 9, versículo 10. Esta es la versión que Lucas escribió de la misma historia. Y ve en el versículo 10 que dice que vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Así que Lucas nos aclara que el lugar desierto al que Jesús los llevó se encontraba en las inmediaciones de Bethsaida. Bueno, una vez que llegaron allí, se produjo la alimentación sobrenatural de los 5,000. Y eso ya lo estudiamos, se encuentra en los versículos 30 al 44. Y entonces, regresando al pasaje que nos ocupa, en el capítulo 6, versículo 45, leemos que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El problema, para regocijo de los críticos, que les encanta apuntar a errores, entre comillas, en la Biblia, es que estaban en Bethsaida y los mandó ir delante de él a Bethsaida. Obviamente, dicen los críticos, la Biblia contiene errores. No se puede confiar totalmente en ella. Y una cosa tan grave como es el futuro eterno de uno, no lo puede uno confiar a un libro que contiene errores. ¿Estaban en Bethsaida? ¿Y los mandó ir delante de él a Bethsaida? Déjeme decirle, la Biblia no contiene ningún error. En este caso, lo que era obvio para Jesús y sus discípulos, que conocían perfectamente aquella región, no es tan obvio para nosotros. Hay una explicación perfectamente lógica, de carácter geográfico y de carácter histórico. Permítame decirle que Jesús sí mandó a sus discípulos de Bethsaida a Bethsaida, y ellos entendieron. Los discípulos entendieron, pero nosotros necesitamos entender. Jesús los había llevado a la ciudad de Bethsaida en la margen oriental del Jordán. Esta era una ciudad relativamente nueva, fundada pocos años antes del nacimiento de Jesús. La construyó el tetrarca Felipe, de la familia de los Herodes, y le puso por nombre Bethsaida, que significa casa de pescadores, porque era un lugar de pesca. Pero además le puso por nombre Julias, en honor de Julia, hija del emperador Augusto. Así que la ciudad se llamaba Bethsaida Julias. Allí fue donde los llevó Jesús. Sin embargo, la gente no le decía Bethsaida Julias, únicamente le decía Bethsaida. De una manera semejante, en el sureste de mi país hay una ciudad que se llama San Cristóbal de las Casas. La gente del lugar, cuando dice que va a San Cristóbal, no dice voy a San Cristóbal de las Casas, simplemente dice voy a San Cristóbal. Bueno, una vez que estaban allí en Bethsaida Julias, a continuación se produjo la alimentación de los 5,000, y enseguida otra vez vemos en el versículo 6:45 que hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. La pregunta es, ¿qué Bethsaida? Para contestar esta pregunta los voy a llevar en primer lugar al capítulo 1, versículos 21 y 29 de este mismo evangelio que hemos estado estudiando. Fijémonos, Andrés y Pedro vivían en Capernaum. En el versículo 21 leemos, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Así que Jesús y sus discípulos se encontraban en Capernaum. Y luego ve el versículo 29, nos dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Así que Simón y Andrés vivían en Capernaum. Sin embargo, ahora lo voy a llevar al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 44. Verá que allí nos dice que Pedro y Andrés eran nativos de Bethsaida. Dice, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. La ciudad de Andrés y Pedro. Así que por un lado, la Biblia nos dice que Andrés y Pedro vivían en Capernaum. Y por otro lado nos dice que Andrés y Pedro vivían en Bethsaida. Y mientras que Marcos afirma que Jesús los embarcó rumbo a Bethsaida, como ya vimos en Marcos 6:45, Juan afirma que iban cruzando el mar hacia Capernaum. Vea por favor el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 17, que es la narración de la misma historia, y dice, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Así que Marcos dice que iban rumbo a Bethsaida, Juan dice que iban rumbo a Capernaum. ¿Hay una contradicción? No. Simplemente había otra Bethsaida, junto a Capernaum. prácticamente conurbada con esta, de tal manera que una persona podía decir indistintamente que iba a Betsaida o que iba a Capernaum, o que vivía en Betsaida o que vivía en Capernaum. Esto no es raro, déjeme decirle. Yo vivo cerca de la calle Centenario aquí en la Ciudad de México, pero si quisiera darle la calle Centenario como señas, estaría en problemas. Porque el problema es que hay cuando menos 19 calles con ese nombre en la Ciudad de México. El lugar donde vivían Pedro y Andrés se llamaba Betsaida también, porque era un lugar de pesca también. Pero la otra era Betsaida Julias. Ahora dése cuenta que entonces la Biblia es totalmente digna de su confianza. Usted puede confiar, en base de lo que la Biblia dice, que tendrá un futuro eterno. Dios le promete en la Biblia perdonar sus pecados y darle vida eterna si usted pone su confianza en Jesús. Y porque la Biblia es un libro sin errores, sin contradicciones, inspirado por Dios, usted puede poner su confianza en que lo que dice es cierto. Y porque está seguro, en base de lo que la Biblia dice que vivirá con Dios, hay otra cosa muy importante. Puede vivir esta vida para agradar a Dios y no para agradarse a sí mismo. En otras palabras, usted puede vivir para su pura sensualidad. Y si no hubiera otra vida, si no hubiera resurrección de entre los muertos, el apóstol Pablo nos hace claro, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, mejor entreguémonos a una vida de sensualidad, si esta es la única vida de que vamos a poder gozar. Y eso estaría bien si eso fuera cierto, pero la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, sin contradicciones y sin error, le promete que va a haber vida eterna y que usted disfrutará de ella si pone su confianza en Cristo Jesús. Así que usted puede tener confianza en lo que la Biblia dice, porque es un libro libre de errores y libre de contradicciones. Usted puede tener confianza en lo que la Biblia dice. Algunas cosas nos cuesta trabajo entenderlas. Después de todo, vivimos lejos de allí geográficamente, culturalmente y en el tiempo. En el tiempo vivimos a 2000 años de distancia. Hay problemas para entender algunas cosas, pero fíjese bien, son problemas y por lo tanto susceptibles de ser resueltos. No son errores, no son contradicciones. Algunos problemas teológicos más complejos tal vez nunca los podamos resolver, pero eso es porque somos pecadores. La Biblia es un libro inspirado por Dios, cuya mente está libre de pecado y nuestra mente está caída en pecado. No es de maravillar que nos cueste trabajo entender algunas cosas, pero un día las entenderemos. Pero usted amiga, amigo que me escucha, usted puede confiar su vida eterna en la Biblia, porque es la palabra inspirada de Dios. Me dio gusto estar con ustedes una vez más. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada. Y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.